take you down, deep down to the front line. La plaza en llamas. Buenas noches, bienvenidos, son las 9 de la noche, no sé si exactamente son las 9 de la noche, el otro día cuando empecé me reprocharon en directo que eran las 9 y 9, creo que hoy son más o menos en punto. En fin, como digo, son las 9 de la noche, os habla Ricard Arís desde los estudios de Agorasol Radio aquí, en el corazón de Madrid. Y 3 minutos me apunta Sara. Esta semana en la tertulia vamos a hablar de varios temas. Carlos Díbar, la amnistía fiscal, ¿qué más? Y de ese pueblo de Cáceres en el que han hecho un referéndum entre toros y empleo. Pero antes de comenzar, quiero reflexionar sobre algo que en la esfera periodística ha tenido bastante revuelo y ha sido el nacimiento de la versión española del Huffington Post, o como se pronuncia. Es curioso porque he estado toda la tarde practicando y no me ha salido bien, en fin. Este periódico creado en Estados Unidos por Arianna Huffington se ha convertido en un referente en Estados Unidos por utilizar fuentes ajenas y linkarlas para llenar un poco sus páginas online. Ahora llega a España y miles de blogueros nos hemos puesto en contacto con este periódico para aparecer en sus páginas. Eso sí, sin ver un duro. Pero debe ser el prestigio o la popularidad de aparecer en un periódico la única moneda de cambio por un trabajo realizado. ¿Está bien publicar el material de bloggers que en algunos casos no son siquiera periodistas? Las redes estallaron ayer al ver la primera página del Huffington Post aquí en España, en la que se ve una imagen modificada de Rajoy, de Guindos, de Montoro, mirando a una enfermera que les pide silencio ante una bandera de Europa. El montaje estaría bien si la calidad del mismo no fuese pésima, es decir, el Huffington Post ha sido, creo, más noticia por editar una imagen con el programa Paint, lo más básico en edición de imagen, que por salir a la calle o por no pagar a sus colaboradores. Si ya es triste que la profesión periodística se vea a veces mermada y vejada por estamentos políticos y económicos, como para que encima la profesión se desprestigie a sí misma en comportadas lamentables como la primera de este periódico. Eso sí, si querían que se hablase de ellos, realmente lo han conseguido. Esto es Agorasol Radio, amigos, y estáis escuchando La Plaza en Llamas. Esta semana tengo el placer de compartir el programa con una buena amiga, Sara Sánchez, que es politóloga. Deja el móvil ya. politóloga de ideología de centro izquierda aproximadamente y tertuliana habitual ya de Agorasol Radio. Y por cierto, en Twitter es Sara-SanH, todo junto. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Ricard. Espera, que te subo el micro mejor. Buenas noches. Buenas noches, Ricard. ¿Cómo estás? Ya, sí. Ahora sí. Todo bien. Todo bien, perfecto. Sigamos con la lista entonces. El siguiente es Estefan Grueso, cineasta documental, quincemallista y cofundador del 15MCC, que en Twitter, como todo el mundo debe saber ya, porque es bastante conocido en las redes sociales, es Fanetín, con una arroba adelante. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. ¿Y yo de qué ideología soy? Me lo puedes decir tú mismo. Es que no te lo he preguntado, es verdad. No, que me ha hecho gracia la definición, ¿no? Ah, no, siempre intento hacer un poco de... Es que es verdad, esto no te lo he contado antes de comenzar. Siempre intento presentar a mis tertulianos un poco explicando qué ideologías son y tal. Habitualmente me equivoco. Por lo tanto, se genera un poco de polémica y eso también es reprendido en las redes a mi persona, cosa que... Nada más lo dice para hacernos empezar a aprender llamas así como exacto, de principio y tal. Muy bien, muy bien. Yo soy de la ideología humana. Así me gusta, ¿ves? Creo que de los tuyos no habíamos tenido ninguno. O por lo menos al principio del programa, a ver cómo acabamos. A ver cómo acabamos. En Salamanca tenemos a Marcos Merino, que como sabéis, porque ya he estado aquí 3 o 4 veces, es community manager, monárquico, plurinuclear, liberal progresista, aunque yo esto de progresista a veces lo pongo en duda, de hecho es parte de del debate que tenemos siempre. Solo me quería decir, Marcos Merino, buenas noches. Buenas noches, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Hemos acertado esta vez con la definición o...? Bueno, sí, más o menos, pero más que nada porque ya lo hemos hablado antes y sí, casi te he dicho yo. Exacto, porque me lo has dicho tú, porque si no... En fin, amigos, nuestra compañera María Araiz se encargará de las redes sociales. Buenas noches, María. Buenas noches. Les recordamos a todos los que nos estén escuchando ahora mismo que pueden participar en el programa mencionando la cuenta de Ágora Sol Radio y a través del hashtag La Plaza en Llamas. Pues ya está, estamos todos preparados, ya estamos todos bien colocaditos. Ya solo nos falta una cosa, que yo encuentre la canción que quería poner, porque es que soy muy listo y voy hablando y hablando, y en lugar de estar preparando las cosas que tengo que preparar, no las preparo. Vámonos a ello, vamos a empezar con un tema que me gusta mucho, que es, si los pitos nos dejan, la amnistía fiscal. Ahora que nos acercamos a los últimos días para presentar esa temida declaración de la renta, ha vuelto a la palestra un tema del que ya habíamos hablado aquí en la Plaza en Llamas hace unas semanas, la amnistía fiscal. Este tema ha causado bastante polémica porque, por ejemplo, técnicos de Hacienda del sindicato Gesta han explicado que invita al fraude en plena campaña de renta 2011 y porque los técnicos consideran ilegal la orden ministerial que permite blanquear el dinero en efectivo. Lo cierto es que es peculiar esta medida, porque desde las administraciones públicas y desde la oposición se explica que es mucho más efectivo atajar el fraude fiscal, con el que se calcula que se recaudarían unos 10.000 millones de euros, mientras que con esta amnistía se planea recaudar unos 2.500 millones de euros, es decir, una cuarta parte, y que afloren, o mejor dicho, se puedan blanquear unos 25.000 millones más. Esta medida permitirá regularizar los inmuebles comprados con dinero negro, solo pagando el 10% de los mismos, si se poseen desde antes del 31 de diciembre de 2010. Otro aspecto también que es bastante significativo es de esta amnistía fiscal es que se extenderá también al dinero en metálico, como ya hemos comentado. Es decir, que cualquiera de nosotros que tenía dinero escondido en un cajón que jamás tributó, si lo ingresa en una cuenta corriente, este será automáticamente regularizado y se podrá beneficiar de la amnistía fiscal. No será necesario, perdón, que me trabo hoy y que no paro. No será necesario demostrar, decía, la antigüedad del dinero ni su origen, por lo que todos aquellos actos delictivos que hayan generado dinero negro no van a ser perseguidos. Eso, por supuesto, ha alegrado el año a todos esos traficantes, ladrones, especuladores y en general delincuentes que necesiten regularizar las cuentas con el Estado. En fin, empecemos con un breve análisis de este tema bastante polémico y, digamos, un poco injusto. Me hace señal a Sara. Empieza tú, Estefan. Pues... Bueno, a mí con esto me ha pasado algo curioso, y es que el mismo día que hemos conocido por el BOE que las reglas para este blanqueo de dinero eran más fáciles todavía, que se podía poner efectivo una serie de cosas, ese día al llegar yo a casa encontré en mi buzón una carta de la agencia tributaria con la dirección manuscrita, que me hice caca por la pernera, porque la abrí y entonces era una especie de comunicación de que tenía que llamar a no sé quién, a un subinspector y tal. Y bueno, llamé y me dijo que bueno, que es que querían comprobar que el alquiler que nos desgrabamos lo estamos pagando de verdad. Entonces, eso me parece bien. Hay un subinspector, hay un inspector, hay un no sé qué que están tratando eso. Pero claro, ese día me impresionó mucho, ¿no? Nosotros estamos pagando nuestro alquiler, vamos a acreditarlo, no hay ningún problema. Pero, ¿esta gente se debe dedicar a esto? Entonces, ya yo creo que ya quizás no es el tema de la amnistía fiscal que viene ahora, que es absolutamente vergonzante. Es el tema de la no inspección que se está haciendo a grandes fortunas y a grandes empresas, ¿no? Los del sindicato, esto de Gesta que tú decías, llevan años diciendo sus números, ¿no? Los números que podían ellos, de dinero que podían regularizar, que podían multar o que podían conseguir, y llevan también relatando cómo no les dejan trabajar, ¿no? Entonces yo creo que ahora la situación esta de la amnistía fiscal es como una gota que ya desborda el vaso de lo que es la agencia tributaria y su funcionamiento, que está totalmente politizado, entiendo yo. Marcos Merino, desde Salamanca, ¿cómo lo ves tú? Bueno, pues en mi caso totalmente en contra de la medida. Primero, la razón básica por la que estoy en contra es por la desigualdad legal que produce. Si existen unas reglas para todos, se tiene que aplicar para todos, y cuando se introducen excepciones de ese tipo, se crean incentivos para que vuelva a ocurrir más tarde. Primero, porque la gente que quiere defraudar tendrá esa seguridad de que en algún futuro los políticos van a ver interesante esa vía y van a tener esa oportunidad dentro de unos años. Y por otro lado, una vez que se ha hecho una vez, desaparece cualquier seguridad de que a partir de ahora, porque es lo que nos está vendiendo el PP, se hace esto ahora, pero a partir de ahora no, a partir de ahora seremos muy muy serios en este tema. Pero se va diciendo eso desde el 77, que hubo la primera amnistía fiscal. Así que es evidente que es un mal sistema. Yo creo que hay sistemas para recaudar, que primero evidentemente es el de recurrir a un funcionamiento óptimo de los inspectores, y después otro que mucha gente que está en contra de la amnistía también está en contra de esto, que es bajar los impuestos. Evidentemente lo mejor será que nos bajen un poco los impuestos a todos, en lugar de por la vía indirecta bajársela mucho a unos pocos. Sara, yo voy en la reflexión de Marcos. Es que sale muy barato defraudar. No solo sale barato, sino que sale bien. O sea, yo trafico con mujeres, trafico con drogas, especulo, me compro dos o tres inmuebles con dinero negro y ahora llego, pago el 10%, lo blanqueo todo y nadie me persigue por nada. Por ninguno de los delitos anteriores, por ninguno de los que cometa. En fin, está muy bien. Es tremendo, me parece que está fantástico. O sea, aquí la gente está tributando entre un 15 y un 22%, habitualmente todo el que tiene nómina tributa más o menos entre un 15 y un 22%, dependiendo de la actividad que realice y demás. Bueno, pues a mí me dan ganas de decir, oigan, no, páganme todo en negro, que dentro de 15 años, cuando tenga 40 o 50 mil euros en el banco, los voy a blanquear todos a la vez, porque realmente es que sale muy barato. Es que es una... Estefan, no sé si... No, sí, que además es una vez más una medida para ricos y poderosos, para ese 1%, sí. Porque ¿quién tiene 50.000 euros debajo de un colchón? A mí me encantaría, vaya. Entonces estamos viendo cómo, una vez más, de esta forma abierta, porque además yo creo que también en los últimos años estamos viendo este fenómeno donde todo este tipo de triquiñuelas y de indultos a banqueros y de cosas de este tipo se hacen, pero con todo tipo de publicidad. No hay necesidad de esconderse, no hay necesidad de dulcificar o de matizar, ¿no? Es todo ¡guau! Y esto es una cosa más, ¿no? A mí me parece, o sea, no sé, me parece un motivo de salir a la calle a quemar un edificio, vaya. A quemar un edificio no, concretamente el Ministerio de Hacienda. Niños, solo el Ministerio de Hacienda. Pues más o menos me habéis contestado, pero ¿por qué creéis que le interesa al gobierno una medida así? ¿En qué le beneficia al gobierno tomar una medida de esta clase? Hombre, es dinero rápido. Claro, es dinero rápido, que es poco y es malo. Y si verdad hicieron una inspección como Dios manda, seguro que pueden recaudar mucho más. Lo que pasa es que no le interesa a los botines y mercadonas y otro tipo de señores. Supongo que no les interesa que haya un verdadero control de finanzas de gente que mueve mucho dinero, de gente que tiene 300 sociedades, de gente que opera en el extranjero. No olvidemos que, ¿cómo era? El 84% de las empresas del IBEX 35 o algo así tienen filiales en paraísos fiscales, ¿no? Sí. ¿Por qué no empezamos con eso? No sería una mala medida. Marcos, ¿tú cómo lo ves desde Salamanca? Yo, bueno, un poco en respuesta a la última intervención, me extraña que siempre que surge un tema de estos, en lugar de pensar en mafias, de pensar en amigos de políticos que se han llevado dinero de los ERES o algo del estilo, siempre pensemos en los empresarios que más empleo crean. No creo yo que Mercadona, que además tiene un porcentaje bastante bajo de gente con contratos fijos, sea el primero al que haya que mirar y señalar por esa medida. Pero vamos, volviendo a la pregunta, evidentemente, Sara tiene razón, el problema básico es que necesitan dinero rápido y por ello no les importa crear esa desigualdad y este salto a las normas con tal de obtenerlo ya para intentar evitar, que además se está viendo que va a ser inútil, evitar algún tipo de rescate intervención europea. Fíjate, Marcos, decías tú ahora lo de Mercadona, pero es que yo en cierta medida estoy de acuerdo contigo, o sea, de repente cada vez que pasa algo a quien hay que mirar es a los empresarios, y hay mucho mediano y pequeño empresario que ha estado pagando muchísimos impuestos durante mucho tiempo, que ahora están en grandes dificultades, que deben de estar tirándose del pelo de las orejas. Me dicen, bueno, vamos a ver, si yo en vez de hacer las cosas bien hubiese estado desviando fondos de mi empresa, grande, pequeña, mucho, poco, ¿qué tendría ahora? 50, 70.000, 100.000, 200.000, 1.000.000 de euros en la caja fuerte del banco. Yo ahora solo saco, pago el 10% de 1.000.000 de euros, son una cantidad de 100.000 euros. Me quedan 900.000 euros limpios, con eso pago proveedores, pago a toda la gente que tengo entrampada, me voy a Aruba y vivo como Dios el resto de mi vida. Es que yo realmente pienso en no solo en los empleados, sino en los empleadores que han pagado religiosamente y a los que Hacienda los ha perseguido por estupideces mucho más pequeñas que estas, y luego pienso, pues eso, en la gente que se dedica a tratar blancas, que va a ingresarlo todo mañana en Caja Madrid, y digo, por andar... En Bankia no lo metería. Digo, por andar en la herida, van a meterlo mañana todo en Bankia y les van a decir, bueno, gracias, señores, gracias por traficar con mujeres, su dinero nos vale, han ayudado ustedes a pagar las pensiones de este mes. Por no hablar también de... Me parece bien que pienses en los traficantes de mujeres y tal, pero claro, ¿por qué nos metemos con el dueño Mercadona o con el señor Botín? Bueno, con el señor Botín sabemos que nos metemos porque su apellido se presta a ello. Y es un poco el tópico. Pero claro, evidentemente... Perdona, ¿estás hablando del señor Botín este del dinero en Suiza o es otro? ¿Eh? Que si estás hablando tú del señor Botín este que sabemos todos que tiene dinero en Suiza, o estás hablando de otro. ¿Qué decir? ¿Le han condenado de alguna forma por ello? No, ya, pero una cosa, digamos, es la verdad judicial y otra cosa. Estamos hablando de las filiales en países fiscales y tal, y no hablamos, por ejemplo, del dueño de Público, que mientras tenía el periódico, estaba tributando en Holanda. Y parece ser que en su periódico no consideran que no, y mucho peor, que hace un ERE, despide a todo el mundo, sacan el periódico a subasta por un tercio de lo que vale y puja por él. Recompra la cabecera, sí. O sea, perdona. ¿Había dinero o no había dinero, querido? Por eso. Que también a mí me pone un poco histérico de esto es que me da la impresión que toda esta gente también que defrauda y tal, después son muy exigentes con esos servicios públicos. Todos estos quieren hospitales y quieren carreteras y hay que ver que esto no funciona y quieren tal, cuando pues ellos no ponen el dinero que le corresponde y el dinero que ponemos todos, ¿no? Cualquier trabajador, cualquier nómina tiene unas retenciones, por supuesto, mucho mayores a ese 10% que te permite legalizar. Yo antes leí una cosa que me hizo pensar un poco, que era que decía que cuando Zapatero hizo la regularización de la inmigración ilegal, se hablaba siempre de un efecto llamada, ¿no? Y de posibles, pero en este caso eso parece como que no. esto va a ser una vez, hablamos poco de ello y a ninguno de nosotros, por lo visto, dicen que nos van a dar ganas de juntar esos 50.000 euros que tú dices. Que a bueno, mí sí. A ti sí, ¿verdad? A mí me están dando unas ganas que me muero. Solo vamos, faltan si los euros. Si tuviese, claro, me falta, eso te iba a decir, que si tuviese posibilidad de juntar, vamos, no 50.000, 3 millones de euros, aquí va a estar yo. Si yo tuviera 3 millones de euros, tampoco estaría aquí. Sí, es que sobre esto, precisamente Gonzalo Caro apunta en Twitter, con bastante ironía, que las redes internacionales de blanqueo de dinero van a denunciar por competencia desleal a España. Tiene toda la razón. Claramente. Totalmente. Además, apunta que lo de bajar los impuestos para evitar el fraude fiscal, que no lo ve, sinceramente, que siempre saldrá a cuenta no pagar. Claro. Bueno, como eso es un poco referencia a lo que he dicho yo, no quiero ataca. El tema sin reivindicar la curva del Laffer. Simplemente eso. Ok. Y para los que no sabemos lo que es, ¿nos puedes explicar un poco? Vale. No, básicamente es el principio que dicta que a partir de cierto nivel de presión uh-huh. de impuestos, de presión fiscal, uh-huh. a más presión, o sea, a impuestos más altos, menos recaudación. Sí. Claro. Por el efecto de desincentivar la actividad económica que tienen esos. De todas formas, Marcos, la curva tampoco funciona, ¿eh? O sea, hace precisamente 2 semanas estuve debatiendo en Twitter sobre eso y vi un par de gráficos sobre países reales en estos últimos años, no, con datos que más o menos, con cierta desviación en algunos casos, sí que justifican. A ver, lo intentó Thatcher en Inglaterra, lo intentó Bush en Estados Unidos, lo han intentado, y no, perdona, pero no, o sea, el que puede permitírselo, ese es el verdadero problema aquí, es que el que puede permitírselo se lleva el dinero a Suiza y el resto apoquinamos como perros. Es así. Entonces, Si tú tienes los medios suficientes para agarrarte y pagarte 4 testaferros, 2 abogados internacionales y un asesor fiscal medianamente bueno, te llevas el dinero a Suiza y tributas a la mitad, que es lo que hacen todas las grandes empresas, que puede parecerte más lícito o menos lícito, pero es así. Lo de la curva esta no es cierto, porque lo que viene a decir un poco es que la gente que tiene más dinero se vería atraída por el hecho de pagar menos impuestos, pero es que realmente es una curva imperfecta, o sea, no es así, no funciona, no es tan ABC. A mí me da la impresión que si hubiera una inspección fiscal efectiva y cañera, la curva esa iba a ir mucho mejor. Aquí lo que hace falta es controlar y fiscalizar, porque bueno, en nuestra sociedad sabemos cómo somos muy, muy egoístas. Nosotros, si podemos, no pagamos el ticket del parking porque no sé qué, y botín, si no puede, pues se lleva 2.300 millones de euros a Suiza. Entonces lo que hace falta, pues yo creo, es vigilar, controlar, reprimir y vivir en la solidaridad esta que estamos del Estado, que después todos queremos hospitales, todos queremos pensiones, ¿no? Todos queremos estas cosas. O que nos rescaten al banco si nos va mal, ¿verdad? No, es que eso es otra cosa que a mí me enerva. ¿El qué? ¿Qué es lo que te enerva? No, pues pensar, bueno, yo no soy economista y igual meto muchísimo la pata y agradecería que alguien me corrigiera, de verdad. Lo haremos. Pero yo pienso, vamos a ver, con ese dinero que se le da a Bankia, que al final es por activos tóxicos, no se puede rescatar a las familias haciendo una línea de crédito estatal, que al final va a revertir en Bankia igual, porque va a estar respaldada igual. Digo, o sea, se me ocurre como solución, igual algún economista llega y me da en la colleja, pero así evitaríamos 2 problemas, porque claro, ahora estamos rescatando a los bancos, pero ¿quién rescata a la gente que Bankia está dejando en la calle? A ellos no los rescata nadie. Yo no digo que a nadie se le tenga que pagar la hipoteca, porque evidentemente cuando uno paga una hipoteca es porque, o sea, o pide un crédito de cualquier clase, es porque debe de comprometerse a pagarlo. Yo, hasta ahí está claro. Ahora, ¿por qué no buscamos una solución intermedia? Que esas viviendas pasen a ser VPO o lo que sea, en fin. Sí, hay algún economista en la sala que nos lo resuelva. En todo caso, seguro que en Twitter hay alguno. Podríamos ir, si nadie más tiene más que decir, me estoy haciendo un lío hoy con las frases que no me aguanto. Pues eso, que si no hay nada más, vamos a por el siguiente tema, que también es interesante. El caso de Carlos Díbar lleva ya unas semanas rondando la hoguera de la Plaza en Llamas. Por si alguien no lo recuerda, todo comenzó cuando un vocal del Consejo General del Poder Judicial, Gómez Benítez, acusó al presidente de este ente, Carlos Díbar, de gastar impunemente 13.000 euros de dinero de la institución para viajes a Marbella. Este dinero era para el propio Díbar y para varias guardaespaldas durante varios días en hoteles de lujo. Según Gómez Benítez, esto era una práctica habitual del presidente. Aún así, el Consejo del Poder Judicial archivó la denuncia de Gómez Benítez, con lo que el propio Díbar se ha visto a sí mismo, digamos, reforzado, como sugirió el propio ministro de Justicia, Ruiz Gallardón. Pero lejos de arrepentirse y pedir perdón o Dios nos libre dimitir, Carlos Díbar ha dicho que no piensa marcharse y que no ha hecho nada mal, a pesar de que hace unos días conocíamos por el periódico El País que el Poder Judicial corrió con los gastos de un viaje de manutención y de alojamiento del propio Díbar durante 4 días por unas cuestiones que duraron apenas unas pocas horas allá en Marbella. Este periódico también explicaba que aquí el señor presidente del Poder Judicial se tomó hasta 20 días libres el año pasado. Yo creo que tuve 5, llegando muy lejos, y este año tenía 3, en fin, comparaciones un poco chungas. Pues eso, 20 días libres que se enmarcarían en el apartado del dinero público utilizado supuestamente con fines privados. Que ha decidido gastarse este hombre. A todo ello, PP y CiU han rechazado la petición de varios grupos parlamentarios de que Díbar comparezca en el Congreso para explicar sus desmanes, y el propio implicado, además, ha afirmado que si se lo piden, irá al Congreso, pero a partir de septiembre. Se ve que ahora le debe ir mal, que viene el verano, que quiere ir los fines de semana a Marbella. O por lo visto el señor Díbar, que es tan creyente, o al menos eso dice, lo del séptimo, lo del décimo mandamiento no se lo aprendió demasiado bien en el cole. Con el fondo de este whatever de los Oasis, que es un poco lo que ha hecho este tío, whatever, ¿cómo analizaríais vosotros, queridos amigos, todo este caso del señor Díbar? No sé si definirlo como un caso más de corrupción, una gota que colma el vaso, en fin. Sara, por ejemplo, ¿qué opinas de este buen hombre? Yo diría que es la gota que colma el vaso, porque claro, al final este hombre dice, que se me está exigiendo, mira, 6.000 euros de nada. Pero si eso es el chocolate del loro, hombre. Sí, bueno, si nos ponemos a fiscalizar dónde se va el presidente de gobierno y cuánto se gasta, igual nos escandalizamos algo más. Al margen de esto, con respecto a la comparecencia en el Congreso, yo sí quiero hacer una aclaración, porque se estaba hablando mucho de la comparecencia de este tipo y tal. Y lo peor de todo es que cuando Celia Villalobos dijo el otro día que el legislativo no tenía competencia para preguntarle al judicial por sus cuentas, es que tiene razón. Ostras. Es que tiene razón. O sea, pueden preguntarle por el presupuesto, pero no por la ejecución de ese presupuesto, que al final es por lo que les quieren preguntar. Ajá. Entonces, es un problema institucional, es un problema... No, yo creo que es un problema de relajación general. Es decir, mientras no me digan nada, yo sigo pasando los gastos. Igual era mejor tener unas dietas asignadas fijas por cada acto de tantas horas tanto, de cuántas horas cuánto, etcétera. Sí, pero vamos a ver una cosa. Este tío, según tu teoría, lleva un pachorrismo económico galopante. Es decir, y esto debería ser como mínimo en un país normal, que ya sé que no estamos en un país normal, pero en un país normal debería este tío como mínimo, no sé si pedir perdón, o no digo ya dimitir, porque cada uno es muy libre de hacer lo que quiera con su profesión, y si eres presidente y tienes un cargo, pero coño. Ah, no, eso no lo niego, ¿eh? No, eso no lo niego. Yo es que lo veo esto, me parece más grave simplemente el hecho de que este señor sea presidente del Tribunal Supremo, ¿no? Claro, claro, claro, o sea, claro. No, yo pero eso no hablo, lo niego. Ya no hablo de los viajes y los gastos, ¿no? Hablo de que una persona que públicamente hace declaraciones de que Jesucristo le guía y una serie de cuestiones, no, que este hombre presida un alto tribunal de este país, que este hombre sea la cuarta persona, creo, en el orden este de representación institucional, ¿no? Del rey, no sé qué tal. O sea, y que este señor, aparte de sus viajes y sus amigos y sus cenas, presida un tribunal cuando, digamos, que su capacidad de juicio públicamente dice que está afectada pues por esta creencia que tiene o algo así, me parece un poco impresentable. No, y la rueda de prensa del otro día fue lamentable. Fue lamentable en todos los sentidos. O sea, no puede salir a dar una rueda de prensa para no decir nada. Decir, no, es que ni me he planteado dimitir. Que sepan ustedes que es que esto es lo que hay. Si no les gusta, pues váyanse ustedes a sus casas. Claro. Eso es lo que no se puede hacer en ningún caso. Está, o sea, bien que haya un poder judicial independiente, y yo esas cosas lo entiendo. Efectivamente, ¿no? Uno de los problemas más graves del Consejo General del Poder Judicial, que estamos pasando todos de puntillas, o sea, nos estamos llevando a la cabeza, las manos a la cabeza por 6.000 euros, cuando en realidad el problema de base es que se ha politizado tantísimo el Consejo General del Poder Judicial, porque en tiempos eran los propios jueces quienes elegían a sus máximos mandatarios, que creo que es lo natural. Y ahora, sin embargo, hemos hecho un sistema de cuotas, hemos hecho un sistema de cuotas por todo, y entonces hay una serie de personas que vienen de un partido y otras series, bueno, que vienen como, de otro. Como en Televisión Española, digamos. Sí, hemos hecho un sistema hemos hecho un sistema de cuotas para todo, para esto, para el constitucional, para todo. Y si queremos verdaderamente un poder judicial independiente, que es creo que a lo que debería de llevar toda esta reflexión, no a 6.000 euros más o 6.000 euros menos, bueno, que son, también... Creo que eran 13, pero en fin, sí. Bueno, 13, 6.000, si es que, en fin... Le vamos unos a pedir... Llámale unos trajes. Le vamos, sí, si es que le vamos a pedir... La última cifra que he escuchado, no sé si han sido 50 o 60 mil millones de euros para salvar a los bancos. Sí, exacto, ¿no? Que ya nos han dicho que esto está totalmente desorbitado. Marcos, ¿tú cómo ves toda esta polémica? Bueno, pues yo creo que Vivar es un poco un símbolo. Un símbolo primero porque hemos tenido varios casos incontables de corrupción en el Ejecutivo y el Legislativo a distintos niveles de administración, nacional, regional, etcétera. Pero hasta ahora parecía que, más allá de ciertos casos de sentencias extrañas, el judicial estaba un poco al margen de esto. Y de pronto, la máxima autoridad judicial del país, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, no sale con estas. Pero es que además también es un símbolo, por lo que apuntaba también Sara, el papel de los partidos en esto. El Consejo General del Poder Judicial... ha sido nombrado básicamente por cuotas de los partidos representados en el Parlamento. Dibar es presidente porque le propuso el presidente del gobierno, en ese momento Zapatero, y ahora quien le cubre e impide que tenga que comparecer ante el Congreso es el PP. O sea, es por un lado es hipócrita que haya partidos que colaboraron en el sistema de nombramiento, en el nombramiento concreto de Dibar, que ahora pidan responsabilidades, pero también es simbólico de esa simbiosis que existe entre los distintos poderes del Estado a la hora de nombrarse y taparse. Y efectivamente la solución sería, una puñetera vez, que hubiera una justicia independiente en España, porque además, no sé si recordáis que hace unos años hubo una huelga de jueces porque no tenían medios en los juzgados para realizar su labor. No creo yo que si los jueces directamente pudieran elegir a sus representantes, eligieran a uno que se gasta en un viaje a Marbella lo que el presupuesto de un juzgado para un mes. Sí, desde luego. Sí, yo creo además que quizá habría que reformar. Yo que vuelvo otra vez al problema de fondo que tengo yo con este señor, en el sentido que entiendo que sus creencias afectan a su trabajo y su trabajo afecta a mi posible libertad. Yo entiendo que esta gente no debería ser jueces, ¿no? O sea, cualquier persona, digamos, que tenga algún tipo de creencia que para él sea más importante pues que la Constitución, sus leyes y sus textos que tiene que interpretar y que tiene que hacer. Y del señor Dibar estos días hemos estado conociendo unos detalles que me resultan realmente aterradores, ¿no? Por ejemplo, como después de alguna condena pues se permitía decir algo así como que rezaría por la persona o algo así, que son unas cuestiones que me parecen que están totalmente fuera de un tribunal, ¿no? De la justicia. Y además que me hacen preguntarme por esas sentencias y por ese trabajo que él hace, ¿no? Ojo, una cosa es que las creencias influyan, pero no solo en el trabajo del juez, sino en el trabajo de todos a diario. Y otra cosa es que los jueces, como personas, no puedan creer en lo que les dé la gana, no puedan profesar la religión que les dé la gana y no puedan votar al partido que les dé la gana. Por las tardes que haga lo que quiera. O sea, quiero decir, lo que no debería de... Efectivamente, o sea, en un sistema pulcro y justo no debería de permitirse que un juez hiciera juicios morales al interior de una sentencia. Pero es que vamos, no sé, es, mira, que te, es, te que voy a poner es, un ejemplo. En pero el, es que eso es de sentido común. Hay un policía local de Madrid, hay un policía municipal de Madrid que le han multado por venir a una asamblea de 15M y expresar unas ideas políticas bastante normales, porque es policía y al ser policía pues no debe, porque vale. Y aquí tenemos un juez que nos habla de Jesucristo y de no sé qué y tal, entonces yo es que no lo veo. Claro, claro, es que no, a eso me refería. Por supuesto, refería. Que haga lo que quiera, si a mí me parece estupendo si va a Marbella con su acompañante y que haga lo que quiera, yo encantado, o sea, de verdad, mientras más libre vivas tu vida, tu tiempo, tu sexualidad y eso, es perfecto, o sea, yo me alegro por el compañero de Ibar. Pero, joder, cuando este señor es presidente del Supremo, es que es presidente del Supremo, o sea, es que no es un juez de pueblo, ¿eh? Claro, pero esa es la cuestión. La cuestión es hasta dónde se debe permitir que un juez, ya no digamos el presidente del Tribunal Supremo, haga juicios morales cuando dicta sentencia. Del mismo modo que un policía, mientras esté de servicio, no debería lanzar consignas políticas. Es decir, mientras no esté de servicio, da igual que sea policía, bombero, no, o tampoco puede, tornero, fresador. No, si es que he puesto el ejemplo ese curiosamente por eso, porque por lo visto cuando tú eres policía municipal... ¿Lo eres para todo el día? Si es que no puedes. Ya. Como tú resulta que eres policía, tú no puedes decir que soy policía y no puedes expresar una opinión política o algo así. Ya. Que me parece, a lo mejor, me parece hasta bien. Si me paro a pensarlo, quizá me parece bien. Pero cuando eres Tribunal del Supremo, puedes ir predicando y puedes ir, no sé. Hay otra anécdota también que leí que me dejó un poco frío, dada además pues lo que parece que vamos descubriendo de la actividad del señor Díbar, que fue cuando el juez grande Marlaska le dijo que se iba a casar, sí. Y entonces él le felicitó mucho y le dijo que le diera su felicitación a la novia y tal, y el juez Marlaska le dijo no, me voy a casar con otro señor, y entonces le volvió a decir una frase de este tipo de bueno, de rezaré por vosotros o algo así, ¿no? Entonces yo, es que me parece tan absolutamente bueno, a lo mejor fuera se lo de decía, lugar. A lo mejor se lo decía porque se alegraba como etes. Sí. Soy muy mal pensado, joder. Claro, oye, se quedó un poco eso, frío y dijo, bueno, en cualquier caso, claro, sí, claro, nos habéis llamado la atención en el otro caso, ¿no? Le daré la enhorabuena a la novia, tal, no sé qué. Sí, sí, pues yo se la daré de tu parte. Bueno, rezaré por vosotros. Bueno, pues a nadie le hubiese parecido mal. No creo que hubiese dicho rezaré por vosotros, ¿eh? Esta frase se dice. Sabes muy bien que cuando dices rezaré por vosotros, en plan, chicos, vais por muy mal camino, el infierno es vuestra morada por la eternidad, voy a rezar por vosotros. Estoy ironizando, pero. Ya lo sé, ya. Estoy ironizando, no, pero. Este señor es de unas creencias, además las profesa públicamente tan extremas. Me recuerda, por ejemplo, a Juan Cotino. Que este señor, ¿no? Que fue presidente, fue director general de la policía, yo creo, sí, y después no sé si presidente del Parlamento de Valencia o algo así, y que es un señor que él públicamente pues dice, y a mí no me parece mal, pues que es supernumerario de no sé qué y vive una residencia y tal y no sé cuánto. A mí lo que me parece mal es cuando llega un día al sitio este valenciano y pone un crucifijo en la mesa, ¡pof! Y lo pone, y como él es el presidente del Parlamento valenciano o de la institución que era, que no estoy seguro, se queda ahí. Es que no puede ser. Entonces por eso esa separación entre Iglesia y Estado, que tan feliz hace a todos los países europeos, menos a nosotros, deberíamos probarla algún día, porque yo creo que nos va a permitir entrar en la edad moderna, oye, cuando seamos capaces de... Bueno, de todas formas hay que entender las cosas. La señora Báñez el otro día diciendo que, bueno, que una manita nos echara la Virgen del Rocío para salir, para sacarnos del agujero. Oye, toda la ayuda será bienvenida. ¿Yo qué crees que os diga? Sí, pero si hay alguna cosa más que la Virgen del Rocío, pues casi que lo agradeceremos. ¿En esta radio se pueden decir palabrotas o no? Sí, hombre, puedes decir lo que quieras. No, mejor no. Marcos, que hace rato que no te escuchamos. Vale, pues no, primero... Perdona, Marcos, interrumpo cuando quieras, ¿eh? No, no, sí, pero no... es que al final de Jañez es un poco más violento interrumpir. No te preocupes. Cuando consiga por fin ir un día allí, ya veréis cómo interrumpo. No, pero a ver, con respecto al tema de la Virgen, yo creo que más que un problema ahí de laicidad o no, es un problema de que como ya todos los asesores económicos de Moncloa les han fallado, pues ya van a lo que pueden por mera incapacidad. Podría haber dicho eso como podría haber dicho cualquier otra cosa. El problema que hay con las instituciones españolas está más allá del tema de la laicidad. En Noruega, por ejemplo, acaban de implantar la laicidad hace dos días, como quien dice, sí, que sí. No, ha sido hace un mes hace una semana, una cosa así, porque hasta ahora había una religión oficial, que es bastante más de lo que hay aquí, y en cambio en sus instituciones, me decían el nombre de instituciones, era un país, y sigue siéndolo, sin corrupción, con buen funcionamiento económico y tal. Es un problema más allá. O sea, si tuviéramos unos políticos útiles, decentes, que se preocuparan de verdad por la ciudadanía, casi el hecho de que pusieran un crucifijo no quedaría casi como folclórico. No nos preocuparíamos de eso, pero claro, como simplemente ya el recochineo de no me preocupo de la ciudadanía, encima utilizo instituciones para imponer aquí mis símbolos, pues ya es donde viene el cabreo. No. Tenemos unos cuantos mensajes de Twitter o alguno, María. Sí, sobre todo Gonzalo Caro, que por cierto se está quejando de que nadie debate con él. No, sobre el método de elección de los jueces, habla de que con una judicatura que no se limpió tras el franquismo, que los jueces eligieran a los propios órganos de gobierno, que tampoco lo acaba viendo. Y sobre el tema de antes, de Bankia, ha apuntado que, sobre todo contestando a Sara, que la dación en pago retroactiva y el alquiler social, que era algo de lo que hablábamos la semana pasada, sí, que recuerdo que Adelina hablaba de esto, que esa es la solución intermedia que propone la ILP. Yo por mucho que Gonzalo diga que no se limpió la judicatura después del franquismo y demás, yo creo que sería un sistema mucho más justo. Llevamos ya 30 y tantos años de democracia. Oiga, empecemos a ser mayores, porque ya está bien de decir que es que España es una democracia joven y que si estamos todo el tiempo tutelando nuestra propia democracia, al final acabaremos creando, pues eso, monstruos y políticos ineptos. Y un problema también de capacidad. Y es que esta señora, Vírgenes del Rocío aparte, es capaz para el trabajo que tiene que hacer. Debe tener ahora mismo de las ocupaciones más difíciles que hay en el Reino de España. O sea, ¿esta señora es la señora adecuada para estar ahí? Me pregunto. Marcos, ¿cómo lo ves tú? Vale, yo primero también sobre el tema de la judicatura. A mí me parece un discurso incluso peligroso. O sea, primero hay que limpiar a las instituciones, a la gente que no piensa como nosotros, antes de poder darles independencia. Yo recuerdo precisamente uno de los jueces fiscales, a mí no me acuerdo qué cargo tenía, que ha hecho uso de este discurso, ha sido el señor, sí, fiscal Jiménez Villarejo, que llamó fascista, creo, al Tribunal Supremo, y él mismo, cuando empezó en la judicatura, hizo un juramento de lealtad a Franco. Así que, pero por otro lado sabemos de que hay bastantes jueces de izquierdas que también empezaron en aquella época o después. Así que simplemente consideremos que la judicatura representa a la sociedad española con sus personas de izquierdas, de derechas, más de izquierdas y más de derechas. Y buscar el limpiar a una institución antes de darle independencia me parece un discurso negativo, cuanto menos. Y después, con respecto al tema de la señora ministra de Empleo, a ver, es una mujer que jamás ha sido trabajadora más allá de la administración o de tener un puesto en un partido. No sé yo si es el tipo de persona que puede saber cómo se crea empleo en España. Probablemente no, pero teniendo en cuenta, lo siento, lo tengo que decir porque es que me llega al alma, que la señora secretaria de Estado de Investigación dice que en España sobran investigadores, pues nada. Mérito y capacidad al poder, señores. Esto es. Pero esa señora secretaria de Estado no fue una con la que hubo polémica cuando se la nombró, porque había estado en la plataforma de científicos a favor de Zapatero en las anteriores elecciones. Pues no lo sé. Creo que fue ella. Pues seguro, oye, lo he visto. No lo visto. Sé, no lo sé, pero vamos, en cualquier caso, si es que me da igual a quien apoye. O sea, a mí lo que me llega al alma es que la señora secretaria de Investigación diga que en España sobran investigadores. Vale, pues vamos a hacer una de dos cosas. Una, dejar la investigación, porque total, los que nos dedicamos a la investigación en ciencia social, pues ¿y eso para qué sirve? En el fondo, o sea, si, en fin, la ciencia social es poco menos que la hermana ultra pequeña de la ciencia de verdad, entre comillas. Podemos hacer eso o podemos directamente exiliarnos para que otro país aproveche el talento que ha costeado nuestro Estado. Porque es que además, yo soy de los que dice que habría que, ya que el Estado tiene estos problemas para crear empleo en algunos sectores, pues bien, pues que fomenten de alguna forma, mediante reformas, que el sector privado ayude, como ayuda en otros países más avanzados que nosotros, ayude a que haya investigadores. Pero es que en este caso ni siquiera planteamos eso, simplemente decimos que como el Estado no lo puede crear, que sobran, que se vayan a otro sitio. No, es que me parece una actitud que sería de dimitir ya. Es que no, es que la actitud es todavía peor, porque ella lo que ha dicho es, como hemos reducido el presupuesto ni más de más, sí, no hay para pagarlos a todos. Ergo, sobran investigadores. No, señora, lo que falta es financiación pública, privada, de la clase que usted quiera. Falta financiación. Es que el principal problema del país, y quizá Gonzalo Caro no está muy de acuerdo con eso, porque él cree que las... la última vez que estuvo aquí, o la penúltima, comentó que no creía en que los países son sociológicamente de una forma concreta. Y yo, en según qué cosas, sí creo. Y creo que en este país, por ejemplo, no ha sido nunca un gran país investigador. Había gente que ha sido concretamente ellos muy grandes investigadores, pero no un país en general, como puede ser, yo que sé, Estados Unidos, Alemania, Ricardo, es que has nombrado dos países que se toman muy en serio el tema de la investigación. Por eso digo, se lo toman muy en serio. En este país, como somos de traca, nos lo tomamos muy a coña. Y no. Y entonces entendemos, por ejemplo, que solo es investigador el que investiga en ciencias puras, porque ese es el que mete el termómetro, está el agua a 100, y entonces inferimos que todas las aguas del universo mundial hierven a 100 grados. Pues que en el mundo de la empresa, en todo el mundo, aquí también, lo de la investigación, según cómo, tiene bastante tirada porque es muy rentable. Es decir, tener investigadores te produce unos ingresos en patentes y otras cosas que te van bien para todo el país, que aquí no lo hemos visto nunca. Aquí tiramos del turismo, tiramos del ladrillo, tiramos de poca cosa más, y con eso estamos más que contentos. Y pero no, porque no es la eso manera, hace falta quizá, cultivarlo, Ricard. Sí, bueno, pero... Es que no, perdona, pero es que eso hace falta cultivarlo. Y los recortes que ahora están en primaria... Tener gente cuando, en el gobierno cuando, de esta manera no lo... No, claro, pero a eso me refiero. O sea, claro. Cuando se dice que recortando la educación se pierde una generación, no es broma. No es broma. Es que cuando los niños que en bachillerato tengan que ver si van a la universidad o no y se lo puedan pagar o no y puedan ir o no puedan ir, igual estamos perdiendo un Einstein que no ha sido nada bueno durante el bachillerato o en la primaria, pero que de repente lo pones a hacer lo que le guste y el tío es un genio. Exacto. Sí, es que parece que no hay voluntad de cambio, ¿no? Vamos otra vez para atrás. Aquí no, en vez de un Euro Vegas vamos a hacer dos. Y queremos ladrillo, y queremos turistas, y queremos dinero rápido, y queremos Mercedes, y queremos... Entonces, yo supongo que es muy complicado, y efectivamente algo obra de estas cuestiones culturales que tú dices, quizá, ¿no? Y de que no hay una tradición, joder, pero vamos a empezar en algún momento. Y además, ahora estamos de crisis, lo que queráis, pero ha habido unos años de bonanza, ¿qué coño se ha hecho esos años? Nada, absolutamente nada. ¿Qué se ha hecho con el dinero? Es más. Aparte de llevarse a la Suiza a botín. Sí. nada, es más. Y el de Mercadona. Nada, es más. No solo no se ha hecho nada durante estos años, sino que se ha insultado permanentemente a los investigadores. Antes... porque sois unos panolis que seguís estudiando mientras el resto cobramos 3.000 euros en la construcción. Y ahora porque capullos salís caros al Estado. O sea, la historia es que en este país estamos por dispararnos a los pies continuamente. Y somos muy listillos en general. O sea, dispararnos a los pies continuamente. O sea, lo que no puede ser es que esta señora se descuelgue diciendo semejante barbaridad cuando... Lo que no sobra son investigadores, lo que falta es insertar a esos investigadores en la empresa privada, porque yo reconozco... Y que la empresa privada se implique, como se implica en otros muchos países, en el mundo de la investigación. Yo reconozco que tengo que explicar 37 veces al día por qué yo quiero doctorarme. Ah, pero si eso solo sirve para dar clase en la universidad. Oiga, no, perdone, pero es que es una inquietud personal, para empezar. Entonces, como inquietud personal, yo considero que eso a mí me sirve en la empresa pública, en la privada, donde quiera Dios que termine trabajando. Eso en Europa... En Eurovegas. En Europa, en Eurovegas, como croupier. Estupendo, pero será una croupier doctora. Y doctora se ha acabado. Croupier, doctora croupier. O camarera. No, pero volvemos a lo mismo. O sea, ¿por qué no se valora a nivel de la empresa pública un doctorado? Porque no se valora, porque te da igual. Mira, yo he vivido a nivel de escalas. Yo he vivido en Alemania 8 años de mi vida, y en Alemania es muy interesante porque tú llegas allí y entonces hay gente que se presenta como doctor no sé qué. Y un título de doctor es un título que está socialmente aceptado. Sí, y sí. La gente entiende que este señor es doctor y que este señor ha estado 3, 4, 5 años de su vida investigando una cosa en concreto, o sea, haciendo una investigación de alto nivel. Y es un estatus, ¿no? Entonces es un estatus social y también se paga más. Claro. O sea, si tú tienes un doctorado en Alemania, tú ganas mucho dinero, ¿no? Y está realmente reconocido. Y claro, después así ellos hacen centrales nucleares y nosotros hacemos sandías y cosas de esas, ¿no? Claro, es que esa es la historia. Es que tú al final vas a Alemania, vas a Inglaterra, eres doctor y puedes acceder a puestos que no puede hacer alguien que no sea doctor. Antes de darle paso a Marcos, un segundito. Es que tenemos un tema de Twitter, un par de mensajes que nos ha llegado. Sí, Gonzalo Caro. Nuestro fan. Gonzalo Caro es la audiencia. Sí. El 100% de la audiencia está contenta. Yo estoy muy contento con él, que no, conste. Gonzalo no está contento porque no hemos compartido magdalenas. Sí, eso es verdad, porque yo un rato y ponemos una foto o algo. Comenta, María. Sí, te lleva un poco la contraria a ti, Ricard, porque lo que dices es que la ciencia tuvo una enorme explosión durante la Segunda República. Uh-huh. ¿Cuánto duró la Segunda República, Gonzalo? Por Dios. Pone que pudimos ser un referente mundial y además nos pone un enlace a la Wikipedia de la residencia de estudiantes, que fue un centro de especialización, que fue uno de los principales núcleos de modernización científica y educativa en España de entre 1910 a 1939. Bueno, aquí el señor Ricardo Arís y yo hemos estudiado en un edificio que fue la residencia de señoritas. Que fue Ricard, el referente. ¿En serio? Ricard tiene que hablar de su pasado, ¿no? Sí. Yo es que era joven, necesitaba el dinero. lo típico. Que fue referente, evidentemente ahora ya no es la residencia de señoritas, la Fundación Ortega y Gasset, pero. Perdón por la cuña publicitaria. Pero. No se ha denotado. Pero sí que fue referente mundial en la educación de la mujer de provincias, que fue el referente femenino a la residencia de estudiantes, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Gonzalo, querido, ¿cuánto duró la Segunda República? En fin, Marcos, ¿qué opinas de lo del Twitter y de lo que estábamos hablando antes? Vale, pues a ver, primero, no, lo que opino es que yo también quiero magdalenas. Sí, porque al final me he cortado y no lo he dicho al principio. Perdona, pero ibas a venir la semana pasada y al final no pudiste venir, o sea, podías haber tomado, pero en fin. La semana pasada fue el cordero, ¿no? Fue el cordero, es verdad. ¿Fue cordero? No, es broma, sigue, perdona. Vale, y lo cierto es que reconozco que lo que tenía en mente, que estaba ahí a punto de decirlo cuando... Pues se me acaba de ir, ¿vale? Pero no pasa nada. Sí, ha sido un poco grave. Vale, pero una de las cosas, si me acuerdo, un poco ponemos ese modelo de Eurovegas, lo de querer Mercedes, etcétera, a lo que sería apostar por la ciencia y lo que estamos pidiendo de apostar por la cultura y los cerebros que ahora se tienen que estar exiliando. Pero yo recuerdo que en Estados Unidos tienen Mercedes, tienen Las Vegas, y nos dan sopas con onda en todo lo referente a ciencia, a investigación, etcétera. En fútbol no, ¿eh? En fútbol no. No, pero muy importante. En americano seguro que nos ganan. No, pero vamos a ver, si consideras que el fútbol es investigación, yo creo que entonces España cubre bastante bien el cupo. Bueno, hay un hecho, y es que la mayoría de los futbolistas comunitarios que están aquí se acogen a la ley tributaria que hay para investigadores, que para pagar simplemente, no sé si es un 18% de su impuesto o algo así, ¿no? O sea, pues pagan yo mucho los pago menos que todos, nosotros. Debo de ser gilipollas. Tú los pagas todos. Pues a sí. Ver, cada vez que, ¿saben? Se vendió en su momento como la ley para investigadores y claro, no es así. Es la ley que permite que profesionales de distintos sectores vengan a España y se establezcan aquí. Claro, entonces también... Pero la utilizan los futbolistas, los de los minoyes, porque como tengo que utilizarla yo, vamos a dar. Me acaba de venir a la mente un caso muy concreto. Uno de los problemas que puede haber para hacer que vengan investigadores a España, por supuesto, el mundo universitario. Ha habido casos en los que universidades han intentado contratar a investigadores famosos extranjeros y por las limitaciones burocráticas de sueldos y de contratos, etcétera, que tiene la Universidad Española, no han podido hacer que vengan. Ese es otro problema que tendríamos que mirar. O sea, la endogamia en la Universidad Española es tremenda. Bueno, pero luego sí, totalmente de acuerdo en el problema de endogamia, pero es un problema extra. En una universidad catalana, no recuerdo cuál, hubo un caso de un joven español, era español, que se había formado fuera, que había tenido, que era famosísimo, con gran reconocimiento, y querían traérselo para que diera clases durante un curso. Uh-huh. Y por esa burocratización de la que os hablaba, no pudieron contratarle como tal y tuvieron que hacer un apaño junto a un montón de empresas colaboradoras de universidad para que ellas le pagaran. El rector dijo que estaba feliz por haber conseguido eso, pero que jamás podría volver a repetir una hazaña como esa para traer a más profesores, investigadores extranjeros o formados en extranjero en este caso. Así que es otro problema que hay que solucionar. Te voy a poner otro ejemplo todavía más sangrante del día a día. Los másteres oficiales en este país, los de universidades públicas, no pueden contratar personal externo porque no los financian. Y cuando digo que no los financian, es que las clases los dan los mismos profesores que dan clase en la universidad y no les pagan esas clases. Y además, como docencia, creo que es un tercio lo que les cuenta de cara a la NECA. O sea, es todo el sistema al revés. Cuando quieres oficializar un máster, lo primero que tienes que pensarte es cómo lo quieres hacer y a través de qué entidad. Entonces, lo que están haciendo las universidades públicas es hacer los másters a través de las fundaciones de las universidades, etcétera, de tal forma que puedan tener financiación externa para poder traer al profesorado que verdaderamente vale la pena. No digo que los profesores de universidad en España no valgan la pena, cuidado. Digo que de repente hay un súper experto en una materia concreta que no tiene por qué ser el tipo que está dando clase todos los días, que igual es otro tipo y que igual no hace falta irse fuera, que es que igual simple y llanamente hay que traérselo de Sevilla o de Cádiz o de o del País Vasco. ¿Sabes qué me gusta de esta tertulia? Uno empieza hablando de varias cosas, de, no sé, temas muy concretos y tal, y acabas hablando de universidades y tal y cual. Quiero recordaros, no es por nada, que hemos empezado hablando de este segundo tramo del señor Díbar. Reconduzcamos. No es por nada. Pero no, vamos ya al último tema, que nos quedan 10 minutejos. Y que es un tema que, bueno, un poco para desengrasar un poco, para reírnos un rato y comentar este tema de este pueblo que es que se debatía entre en empleo y toros. Reconduciremos un poco el debate. Tengo que aclarar que he disfrutado mucho con la conversación que hemos tenido sobre universidades, profesionales, etcétera, etcétera, Pero vamos al tercer tema. Este último tema es un poco como un cuento de hadas, ¿no? Por eso he puesto esta canción. ¿Qué podría, que el cuento, digamos, que podría comenzar así? Érase una vez, en un pueblo de Cáceres, Guijo de Galisteo y dos de sus pedanías, que debían tomar una decisión. El ayuntamiento planteó a sus ciudadanos escoger en qué destinar 15.000 euros del presupuesto para festejos. Las dos opciones eran dejar ese dinero en festejos, es decir, gastárselo en corridas de toros, o destinarlos a la contratación de trabajadores eventuales. Este pueblo se hizo famoso en todo el país y los periodistas acudieron al mismo para ver qué votaba la gente. Y así, la votación del pueblo y de sus dos pedanías sumó 442 votos a favor de los toros y 181 a favor del empleo. Eso llenó de asombro a todos, ya que en épocas complicadas en las que vivimos la gente imaginaba que se preferiría trabajar a ver cómo se matan animales en un ruedo, pero ese fue el resultado. Aunque hay que matizar que separándolo por poblaciones, Guijo de Galisteo ganó el empleo por encima de los toros, mientras que en las dos pedanías, El Batán y Valrío, ganaron los toros. De esta forma, el alcalde explicó finalmente que se gastarán 5.000 euros en el empleo en el pueblo, mientras que en las dos pedanías destinarán 5.000 euros cada una a festejos taurinos. En fin, contado este cuento, ¿cómo veis este caso tan peculiar del destinar dinero a toros o a empleo, señores? Yo lo primero que he visto es que yo creo que no nos hemos podido enterar de la realidad, ¿no? Son unas pequeñas comunidades de pocos cientos de habitantes, ¿no? Y por lo que hemos visto en las noticias, ¿no? Yo creo que no tenemos la información bastante para juzgar, ¿no? Uh-huh. A lo mejor resulta que ese día de los toros se genera el 3% del PIB del pueblo. Yo eso no lo sé. Y entonces no me siento capacitado para opinar, ¿no? Por supuesto es un poco como chocante, ¿no? Y a los medios les ha encantado y han hecho sus titulares. Y bueno, ya hemos tenido aquí desde Ana Rosa hasta el análisis más tal, hablando de los toros, el empleo, no sé qué. Es súper, claro, es súper televisivo este tema. Y hemos visto todo tipo de personas en los telediarios. Pues me parece bien, me parece mal, ¿no? Pues mola, pues no. Pero ya te digo, yo no la verdad que no lo sé. No. Yo es que estoy muy de acuerdo con Estefan. Es más, iba a decir una pequeña maldad, porque ya que Ricardo ha dicho que en el pueblo dijeron que empleo y en las pedanías dijeron que toros, iba a decir, bueno, ya saben ustedes por qué los pueblos son pueblos y las pedanías son pedanías. No, pero me voy a ahorrar la maldad. Sí, por menos mal. Una vez que ya ha soltado. Me voy a ahorrar la maldad, ahora que ya la he dicho. Yo quería alto como un partido político, ¿eh? Ministra de Empleo, por lo menos. Vamos. Secretaria de Estado de Investigación, a incluso. A poco. en realidad estoy de acuerdo. Lo que hay que poner en valor es ese alcalde que ha dicho, bueno, chicos, tenemos 15.000 euros, ¿en qué queréis emplearlos? Porque en realidad 15.000 euros dan para un mileurista un año a 14 pagas. O sea, es que tampoco da para mucho más. Entonces, salió una chica el otro día por televisión y decía, bueno, es que lo único que nos queda en las fiestas es esto. Y dices, pues joder, es que a lo mejor este tiene razón. O sea, nos hemos puesto de repente todos diciendo, no, porque tenían que haber elegido todos empleo y tal. Pero, oye, ¿y si realmente lo que mueve la economía del pueblo todo el santo año son las fiestas patronales? Y lo importante es elegir. Aquí en Madrid hemos elegido al Partido Popular y no pasa nada. Sí pasa, pero no pasa. No, pero es que se puede elegir, sobre todo entonces, eso, elegir. O sea, ese alcalde que ha dicho, bueno, os doy la posibilidad. Yo he escuchado opiniones diciendo que, bueno, que lo que les parecía lamentable es que se tuviera que hacer un referéndum para eso, que para eso se paga a los políticos. Bueno, pues en un sitio como un pueblo pequeño, que además tiene dos pedanías, que se pueden permitir hacer un referéndum que les habrá costado 3 duros de fotocopias, por sí. Dios, vamos a ser sinceros, pues oye, tampoco me parece mal. Sí, llevamos un año en la calle además exigiendo una democracia más participativa. Claro. Y aquí tenemos un ejemplo, sea lo bizarro que sea, o sea lo pequeñito y micro local, pero a mí me parece un paso en la buena dirección, sin duda, claro. Marcos, ¿tú cómo lo ves? Bueno, es bastante curioso eso de, efectivamente, cuando se consiguen referéndums que se vota a favor de los toros, porque estamos hablando de un pueblo, que cuando se consiguen referéndums en California se vote en contra de los gays. Parece que esa llamada referéndum como liberador del pueblo de las libertades muchas veces se traduce en lo contrario. Quería haceros una pregunta a ambos. ¿Vosotros sois pro-taurinos? Yo ni pro ni contra. Yo no... fin. Mira, yo cuando era chico, yo soy de Sevilla. Mi familia no era tradicional, pero a mí me gustaban los toros. Yo siempre he visto mucha estética y me ha impresionado mucho y me ha gustado. Y de chico iba de vez en cuando, me llevaban. Y ahora que soy más mayor, entiendo que puede gustarme, pero que es una salvajada. Entonces no se debe de hacer. Vale, cómprate un maniquí o vístete de no sé qué, pero no... Ah, es que yo quiero decir, yo sí lo soy. A mí me aburren mortalmente, pero eso no quiere decir que entienda que haya gente que les guste y que vayan. O sea, no soy para nada antitaurina, pero tampoco soy protaurina. Vale, pues quiero decir, yo sí lo soy, protaurino, totalmente. Y como antes de eso soy liberal, estoy espantado con el hecho de que haya gente que dedique dinero público a los toros. Pero además, también me hubiera espantado si se hubiera elegido la otra opción, porque si el ayuntamiento lo que se plantea es, una vez que hemos satisfecho nuestras funciones obligatorias como ayuntamiento, nos queda este dinero, ¿qué hacemos con él? Pues el dilema es falso. Lo que tendría que haber hecho es devolver el dinero a la gente y para la siguiente legislatura bajar los impuestos. Hombre, no, porque posiblemente, si al dueño del bar le baja los impuestos, puede contratar a más gente. Vamos a ver. Y si a la gente del pueblo le baja los impuestos, sería pues lo que tuviesen para fiestas. Claro, ¿eh? Tendrían 15.000 euros de presupuesto para fiestas y tendrían presupuestado para fiestas. No es que les sobrara el dinero. Hombre, si les sobra el dinero, yo creo que a ningún ayuntamiento de España les sobrará mucho. Si yo sé que eso tendrían presupuestado para fiestas, lo que quiero decir es, eso no es una competencia de ayuntamiento. O sea, no es algo que... Si un ayuntamiento decide no hacer fiestas un año, no está incumpliendo sus obligaciones legales con los vecinos. Es que estamos poniendo al ayuntamiento a hacer cosas que un ayuntamiento o una administración pública o cualquiera otra no tiene que hacer. O sea, ni crearse mini trabajos, mini jobs, porque esos son mini jobs cutres de la nada, es lo que tiene que hacer un ayuntamiento. Y pagar corridas de toros por un puesto vino que sea yo, tampoco es lo que tiene que hacer. Marcos, entonces, ¿quién tiene que hacer las corridas de toros? ¿Quién paga las fiestas de los pueblos? Nos sacamos, vamos a la plaza y hacemos una cuestación pública. Sí, me parece ser interesante para este tema. Vamos a intentar no pensar que es una corrida de toros y vamos a pensar que es un chimpún. Sí, orquesta, que es una orquesta. Sí, pero eso nos puede dar quizá otro. ¿Qué has dicho, Marcos, que no se te escuchaba? Ah, perdón, que digo que con la orquesta diría lo mismo, que un ayuntamiento es un promotor de conciertos. Ya, bueno, el ayuntamiento tiene que proveer de cultura a su gente. Claro, lógicamente, o sea, a mí me parece que hay cosas que son de sentido común, y que un pueblo en fiestas tenga que tener un presupuesto para fiestas es una cosa como que tú y yo diariamente tenemos un presupuesto para cañas, o sea, es así. Sí, efectivamente, tú y yo tenemos un presupuesto para cañas, pero yo no exijo al ayuntamiento que me pague las cañas. Pero vamos a ver, es lo mismo. Pero ni el ayuntamiento te va a pagar las cañas del día de la fiesta, pero digo yo que del dinero que se recaude de los impuestos podrá haber una partida para las fiestas, ¿o pues, eso no? No, yo vamos a ver, yo lo que creo es, bajas impuestos, y si la gente quiere dedicar el dinero que le ahorra el Estado, en este caso el Ayuntamiento, en pagar a una entrada un poco mayor para ir a una corrida que monta un empresario privado, genial. Y si por desgracia, porque como a mí sí me da desgracia, que esa corrida de toros no sería rentable en hacerla, porque además que se va a hacer, la idea era hacer una corrida, un encierro, no me acuerdo qué era, en cada uno de los núcleos de población, o sea, hacer tres. Pues mira, a lo mejor lo único rentable es hacerlo uno solo de ellos o irse a la cabeza de la comarca. Pues mira, si hay que ir a la cabeza de la comarca para ver los toros, se va. Si no, no, Eso que me tengan los toros a la puerta de casa, como protorino, me parece un insulto. Si yo con eso estoy de acuerdo. La idea que no me entra en la cabeza es que tú, tres meses antes de las fiestas, montes un mando y diga: aquel que quiera poner dinero para la fiesta, que vaya a la plaza del pueblo y entregue su dinero. O sea, me parece un poco surrealista. Hay cosas que, porque si no, o sea, quedémonos en la anarquía total. Quitemos, ¿para qué sirven los ayuntamientos? Esto de ser liberal es muy difícil, ¿eh? A ver si diferenciamos. Hay toda una serie de competencias que tiene un ayuntamiento porque tiene que cubrir unos servicios básicos para la ciudadanía. Tiene que cuidarse de la protección ciudadana, tiene que cuidar de las calles. Eso tiene que hacer, eso yo no propongo hacerlo con anarquía. Con lo poco que me interesa, el chimpún y la fiesta de la paloma, que están en mi barrio, que el día menos pensado me autoinmolo en mitad del chotis ese, entiendo que son necesarias. Y no me parece mal que se destine dinero a eso. Ya vemos cuánto, ya vemos cómo, ¿no? Pero, joder, yo entiendo que, no sé, es lo que la gente conoce, lo que la gente quiere. Y nosotros estamos aquí en Madrid, tú estás en una ciudad también, pero imagínate en el guijo ese. Lo mismo lo de los toros es como lo más emocionante que pasa en todo el año. Probablemente sea lo más emocionante que pase en todo el año. Vale, pero que sea lo más interesante que pase en todo el año en la pedanía X del Guijo no significa que esa misma gente no pueda ir 2 kilómetros más allá a la cabecera de la comarca y ver algo emocionante. Es que tenemos un planteamiento de todo tiene que ocurrir delante de la puerta de mi casa, ahí en la plaza. Pero si en eso, Marcos, en eso estamos de acuerdo. O sea, hemos llegado a un punto de acuerdo que es, vale, o sea, no llevemos los toros a la puerta de... Claro, pero en el momento en que aceptamos que no hay que llevarlo ahí, ya entra la posibilidad de que, siendo privado, sea rentable. Pero vamos a ver, ¿qué festejo privado puede haber en un pueblo que tiene, ¿qué? ¿3.000 habitantes? Sí, no debe llegar, sí. También quiero mencionar... ¿Pero qué empresario en su sano juicio va a montar una santa plaza para un pueblo de 3.000 habitantes? Pues es que a lo mejor al pueblo no hay que llevar eso. Yo aquí en Salamanca hay un montón de poblaciones alrededor de lo que es Salamanca. Perdona, conozco ninguna población alrededor de Salamanca. Ese de Salamanca que no tenga fiestas del día de la fiesta. No, vale. Lo de las fiestas evidentemente claro que no, porque eso es España. Pero quiero decir, también es cultura ir al cine. Y solamente hay cines en Salamanca ciudad. La gente viene a ver las películas y se vuelve a ir. Perdona, y en Béjar, y en Ciudad Rodrigo, y en Santa Marta, cuidado. Y en tu ADSL. En fin, antes de que Marcos nos privatice algún ayuntamiento, vamos a ir a... ¡Zasca! Vamos a ir a la siguiente sección. No, antes vamos a ir a Twitter porque creo que ha habido bastantes comentarios. Perdona, Marcos, por el comentario, era broma. Ha habido bastantes comentarios sobre las magdalenas, ¿verdad? Sí, en general. Pilar Velasco, por ejemplo, dice que lleva desde el primer tuit pensando en ellas. En fin, estáis invitados todos los que queráis a venir aquí a ver La Plaza en Llamas en directo. Esto es una radio abierta. ¿Qué más tenemos de tweets? No, que Gonzalo Caro, sobre esto de la privatización de los ayuntamientos y todo esto, hablaba de que realmente sí que es competencia de los ayuntamientos este tipo de festejos, que la ley de bases del régimen local habla de actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre y turismo. Claro, pero... Gracias, sí, Gonzalo. Yo también estoy viendo el enlace. Evidentemente son competencias de ayuntamiento regular cómo se realizan esas actividades culturales, no proveerlas y subvencionarlas. Es que aquí todo lo que puede regular el Estado se entiende que tiene que ser también... Vamos a ver, el Estado regula las condiciones higiénicas de la comida que me como y a mí no me pasa un boleto de comida ni hay supermercados públicos. Pues esto es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Esa ley establece que el ayuntamiento puede regular cómo se realizan esas corridas. Y es normal y lógico. Y aparte de que lo regule, a mí me parece lógico, normal y de sentido común que deje un presupuesto para fiestas, porque si no, entre otras cosas, la gente se echaría encima al ayuntamiento. O sea, es que no podemos privatizar las fiestas. O sea, que el mandamiento es santificarás las fiestas, no privatizarás las fiestas. Que estás equivocado. Pues esperar que con lo nuevo de la Esperanza Aguirre, claro, imagino todo, ¿sí? Canon del chotis. Zona verde. Todo llegará, amigo, todo llegará. En fin, me ha encantado este debate, ha debriado mucho en algo que no había pensado nunca, que es la privatización de las fiestas patronales, lo cual ha sido sinceramente muy interesante. Ahora vamos a tirar a alguien a la hoguera, amigos. A la hoguera. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year, storing many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ. Hoy puedo decir muchas cosas, pero que ha ardido la plaza es seguro. En fin, ya que está ardiendo la plaza, vamos a tirar a alguien allá a la hoguera que hemos montado. Ya sabéis que en esta sección lo que hacemos básicamente es simplemente echar a alguien a la hoguera, uno de los protagonistas de los temas de los que hemos hablado hoy. Nuestros tertulianos votarán a uno de los protagonistas que he escogido y si hay empate yo desempataré. Hoy propongo tres candidatos. Hemos hablado de tantos temas que si queréis podéis añadir alguno más. En fin, los tres candidatos que he propuesto yo son Carlos Díbar por irse de vacaciones de fin de semana a costa del erario público, el gobierno por proponer la amnistía fiscal y a los defraudadores varios y muchos y de muchas clases y muchos colores que hay por aprovechar esta amnistía fiscal. Tenéis los micros abiertos todos vosotros para tirar a alguno a la hoguera o proponer a otro que se quiera ir allá. Yo iba a proponer a la secretaria de Estado de Investigación, pero bueno, ya que está el gobierno en pleno, tampoco me importa. Ok, pues un gobierno para aquí. Estefan, ¿a quién tiras tú? Yo lo que pasa es que eso de tirar las llamas un poco... Yo cogería al señor Díbar, sí, y lo llevaría a un juzgado al guijo ese y lo obligaría a estar allí ejerciendo el juzgado de paz los próximos 20 años, que se iba a pasar de escándalo con toros o sin toros. Pues no es nada mala opción, la verdad. Marcos, ¿te toca desempatar o escoger a otro? Pues voy a desempatar, sí. Venga. A escoger al señor Díbar y en cambio, a lo contrario que el compañero, yo no lo voy a mandar a Rijo, le voy a mandar a la hoguera, pero por el bien de su alma. Por el bien de su alma. Señor. Sí, señor. Muy bien, ahí te he visto. Ahí lo da. Pues nada, tenemos ya al señor Díbar escogido. Yo me ha gustado que lo ha escogido Marcos porque tenía bastante miedo de que este hombre se librara. Así que vamos a tirar al señor Díbar a la hoguera. ¡Que lo quemen! Pues ya está, ya lo tenemos quemado y bien quemado. Tell me, María, ¿que algún tuit final más? ¿Alguna Madalena? ¿Algún Gonzalo Caro? ¿Algo que nos quieras destacar? ¿Está buscando ahora mismo algo nuevo? ¿No? ¿Nada? No, nada más. Solamente decirle a Gonzalo que él se quejaba de que no hacía falta de que yo pues anunciara todos los tweets que está poniendo. Pero claro, ¿cómo no lo voy a hacer si es que es el único que está participando? Gracias. Gonzalo, claro que, o sea, eres ya un tertuliano más como si estuvieses en esta mesa, pues es claro. Es nuestro siempre nuestro cuarto tertuliano. Yo va a haber que mandarle unos vales de Intereconomía a Gonzalo, ¿no? Perdón, del Corte Inglés, digo, coño, ¿qué estaba pensando? Unos vales del Corte Inglés. Yo se los mando, no te preocupes, Gonzalo, que nada, te los mandamos. Ya solo nos queda despedirnos. ¿Sabes qué pasa? Que me había pasado de página y esto... Yo si no leo el guión, no soy persona. Ni persona, ni periodista, ni nada. Esto de ni nada lo he hecho con tono de... ¡Visca Cataluña! No sé por qué. La periferia. Estos periféricos... Entre periféricos y provincianos estamos hoy... Estamos finos hoy, la verdad que sí, ha sido un gran programa. En fin, Stefan Grueso, Fanetín, en Twitter, @Fanetín, muchísimas gracias por haber participado aquí en La Plaza en Llamas. A vosotros. Sara Sánchez, Sara_SanH, muchas gracias. Gracias a ti. Y Marcos Merino, hoy has disfrutado mucho, has peleado, y muchas gracias por estar aquí. M. Merino, lo encontráis en Twitter. Ha dicho gracias, pero no se lo he escuchado. Ahora sí, que muchas gracias a ti, digo. Me he colado, lo siento. No pasa nada, muchas gracias a ti también. Y ahora sí, solo nos quería decir una cosa, que nos marchamos, que no olvidéis que en cada discusión de bar, entre amigos, entre compañeros, entre tertulianos, lo más importante no es... quién tiene mejores argumentos, ni quién los sabe exponer mejor, ni siquiera quién tiene la razón. Ya sabéis que lo importante aquí en La Plaza en Llamas es que arda la plaza. Hasta el próximo jueves aquí en Agorasol Radio.